una de las grandes grabaciones sin duda de la historia reciente de la música. Se trata de Ramón Santamaría, más conocido como Mongo Santamaría. El tema es una de sus primeras composiciones, se titula Afro Blues, grabada en 1959. Es todo un icono del jazz latino, que han tocado, entre otros, grandes maestros del jazz como John Coltrane o Dizzy Gillespie. Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk, una edición esta con un cierto sabor latino, sabor con el que comenzamos hoy a salsa, como esta de Rafael Cortijo y su combo original con Ismael Rivera. Y yo le vi a Severa, le vi la cara severa, y si me pagan digo cómo era, acelera, acelera, acelera, acelera, que viene Severa, le vi la cara severa, la tenía como una pantera, le vi la cara severa, y que se cree Severa, que su cuerpo es gente, oye, y que se cree Severa, que su cuerpo es gente, por eso no brinda, como el aguardiente, oye, y por eso no brinda, como el aguardiente, y que yo le vi a Severa, le vi la cara severa, tenía la cara como una pantera, acelera, acelera, acelera, acelera, que viene Severa, le vi la cara severa, Roselena, gallina de agua, Roselena, gallina de agua, Roselena, gallina de agua, pichirila, pecho de cucú, Roselena, gallina de agua, pichirila. La papiragüero. Atácala que ya cae. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. cara severa. Uno de los padres de la salsa en sus ritmos actuales. Se trata del puertorriqueño Rafael Cortijo. Severa, esta grabación que acabamos de escuchar es de primeros de los años 60 y se recoge en un disco que ha sido recientemente publicado por el sello inglés World Music Network, dentro de la serie The Road Guide, con el nombre de Salsa Gold. El disco recoge grabaciones de los años 60 y 70 principalmente, de artistas que tuvieron mucho que ver en la conformación moderna de ese estilo latino, la salsa. No es una compilación al uso de grandes éxitos del género, pero sí encontramos algunas de sus joyas. Artistas como Héctor Rivera, la Orquesta Narváez, la Orquesta DJ o Luis Ramírez, precursor de la conocida salsa romántica, que precisamente escuchamos a continuación en una grabación de 1973 llamada Feo como el oso. Tú verás. Feo pero bastar un ramito de ti, cambiarán las cosas. Nadie te dirá cuál es la flor que debes descifrar, ni la hora exacta de intentar una ilusión. No hay que suponer cuál es la cruz que un día llevarás. Preferible andar a ciegas con el riesgo de sentir no más. Ay, mi vidita, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un ramito de ti, cambiarán las cosas. Ay, mi vidita, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un ramito de ti, cambiarán las cosas. Nadie te dirá cuál es la luz que vive en tu mirar, ni el camino recto que te lleva al corazón. No hay que suponer cuál es la ley que un día te darán. Preferible amar con el riesgo de sentir no más. Ay, mi vidita, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un ramito de ti, cambiarán las cosas. No sabrás en qué noche de luna moverás una estrella en el cielo. Sabrás que nube hará una sombra, ni en qué despertar será solpito. Nadie adivinó la mariposa que vino a su balcón. Ay, mi vidita. Lena Ferrer y su padre, Pedro Luis Ferrer, interpretan este tema que se recoge en Café Cubano, una nueva recopilación del sello Putumayo, dedicada en esta ocasión a recrear el sabor de la vieja Habana, con grabaciones de artistas legendarios como Mazacote o Félix Baloy, y también representantes de las nuevas generaciones de músicos cubanos como Asere o Armando Garzón. El siguiente tema que escuchamos lleva la firma de Edesio Alejandro, un joven productor y compositor cubano que hizo sus primeras incursiones musicales en el rock y posteriormente en la electrónica, fusionando ritmos funky con el son cubano. Ahora ha formado la Orquesta Mágica de La Habana para interpretar nuevas composiciones inspiradas en clásicos cubanos como este Morenita, también incluido en Café Cubano. siento y tengo mi culto. Ay, qué linda amor. A mí me llaman Alfonsín. Ay, qué linda morena, Dios bendiga a mi nena. Ay, qué linda morena, Dios bendiga a mi nena. Cada vez que te miro, mami, oye, vuelvo loco, loco, loco, loquito por ti. Ay, qué linda morena, Dios bendiga a mi nena. Ay, qué linda morena, Dios bendiga a mi nena. La vida paso cantando, porque cantar es mi vida. Músicas del mundo en Paradiso Folk. Todas las semanas Ángel Duarte te acompaña en un paseo musical por las distintas músicas del mundo. Folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo en Paradiso Folk.

se te agigantaron las partes pa' poder exagerar. Cuando canta la milonga en la esquina o en el bar, sos el de la mano grande pa' poderlas cachetear y pa' poder jugar de chico a los trenes divertidos y sin complejo en la estación de Retiro. Te decían el ofe, zorzal, jetón, por el grandor de tus manos y por tu caripela que en el Tibidabo a más de uno. Quede cerca el mundo cuando esté por aplaudir, no te quede cerca el mundo cuando esté por aplaudir. Haceme caso. Melingo, con Florencia Bonadeo. Leonel el Feo es el tributo de este popular cantante de Buenos Aires a Edmundo Rivero, un legendario cantante de tango. Esto lo puedes encontrar en Tango Around the World, una nueva compilación del sello Putumayo, dedicada en esta ocasión a explorar las influencias del tango y la milonga en las músicas alrededor de nuestro planeta. Así encontramos en estos populares ritmos de Argentina y Uruguay, en interpretaciones de artistas de países tan diversos como Senegal, Portugal, Grecia, Brasil o incluso Finlandia. Una curiosa y llamativa compilación esta que nos presenta ahora Putumayo. Una muestra de esa curiosa, llamativa y originalidad es este tema que escuchamos a continuación. Se trata de una banda gitana serbia, Air Will Sky Band, que interpretan un tango gitano, así es como han llamado a este tema, donde introducen su punto de originalidad con la introducción de un instrumento tradicional de los gitanos del centro de Europa, el cimbalón. ciudades pierden el rastro mis perros de poesía, buscando tu pelo turbio se enredan en el brillar del recuerdo de las vías, la luz de una luna roja parpadeando entre las nubes como una bombita floja alumbrando entre el cortado tu sonrisa de chacal. En ambulancia conocí a una enfermera, con su suero del olvido pudo matarme el dolor y el vacilo de mi rabia. Bailaba en el microscopio y la sirena sonaba como el sutil alarido de una soprano cayendo por el hueco de una. Sufrimos más, ¿quién haría las canciones? En un mundo de felices, yo me quedo con mi pena, atesoro cicatrices y me voy con los sabuesos a perderme en el yuyal. La voz de Dolores Solá en un tema que lleva la firma de Acho Stoll, Sutil Alarido, de su cuarto álbum titulado Lejos, el tango transgresor de los bonaerenses La Chicana. Ambos, aparte de liderar este proyecto, continúan sus actividades separados, Acho Stoll con el lanzamiento de un disco y Dolores trabajando como actriz y ahora también lo que será su próximo álbum en solitario. Bien, pues continuamos con ritmos latinos hoy aquí en Paradiso Folk, ahora de la mano de la colombiana Marta Gómez, una preciosa rumba titulada Mar Adentro, de su último y cuarto trabajo, titulado Entre Cada Palabra. Por cierto, tendremos oportunidad de verla en directo aquí en nuestro país los días 19 y 20 de septiembre en Barcelona y comprobar así en vivo su suave, cálida y dulce voz. Se ha enredado entre tu pelo y mis dedos, no la pueden arrancar. Es que llevo el mar aquí tan dentro de mi pecho y es por eso que me cuesta respirar. Yo camino sin tocar la arena mar. Despierto y sigo solo encontrando la manera de tocar tu voz, de tocar tu olor.

mama, cama, saca lo bonita que la de palmas. Kawali flamenco, las voces de Faith, Ali Faith, Duquende y Miguel Poveda, acompañados entre otros por el guitarrista flamenco Juan Gómez Chicuelo. Proyecto de fusión entre los estilos vocales del kawali de la India y Pakistán y el flamenco de nuestro país. Un proyecto iniciado en 2003 y del que tras diversas actuaciones en el año 2006 vio la luz un magnífico trabajo en directo con imágenes en DVD, audio en CD y un completísimo libreto en una edición de coleccionista. Bien, pues con ritmos flamencos despedimos hoy esta edición de Paradiso Folk. Vamos a escuchar una bulería. Se trata de Bulería de la Cal, de Son de la Frontera, ganadores en la pasada edición de los premios Award for World Music que cada año otorga la cadena británica BBC Radio 3 en el apartado Mejor Formación y Trabajo en el Continente Europeo. Ha sido un placer compartir esta hora con todos vosotros y ya sabéis que nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana.